esta gente para que se divierta hasta morir. Vamos a darle fiesta permanente, porque esto es vivir, porque esto es vivir. Que no se acabe el vino en Bordalesa y que lo pongan ya sobre la mesa, para que nadie vaya derechito y se queden todos hasta amanecer. Todo tiene color.